Vamos a la contemplación. Esta es hermosa, muy hermosa contemplación. El pasaje de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Este pasaje lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, versículo 1 y siguientes, voy a leer. Al cumplirse los días de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían con las puertas cerradas. Ir al cenáculo. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Residían en Jerusalén judíos, varones piadosos de cuantas naciones hay bajo el cielo, y habiéndose corrido la voz, se juntó una muchedumbre que se quedó confusa al oír hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos de admiración, decían: todos estos que hablan, ¿no son galileos? Pues como nosotros lo oímos, cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, los que habitan la Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, y las partes de Libia que están contra Cirene, y los forasteros romanos, judíos y prosélicos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Todos fuera de sí y perplejos se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros, burlándose, decían: están cargados de mosto. Es decir, borracho, el mosto es el, ¿no? Borracho. Entonces se levantó Pedro con los 11 y en alta voz les habló: judíos y todos los habitantes de Jerusalén, apercibíos y prestad oídos a mis palabras. No están estos borrachos, como vosotros suponéis, pues no es aún la hora tercia. Es muy temprano para andar tomando, ¿no? Esto es lo dicho por el profeta Joel, y ahí sigue, no voy a leer todo, lo leerán si quieren ustedes, pero yo me voy a centrar en la venida del Espíritu Santo, que estaban los apóstoles con María, ya que aquí dice, ¿verdad? Lo dice el mismo, pero hay otro detalle, San Lucas, en los Hechos. Antes de la venida del Espíritu Santo está el pasaje de la elección de Matías. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, qué lindo, ¿no? Y eligen a Matías, es decir, que estaban los 12 apóstoles, con Matías ya apóstol, elegido, y ahí sucedió. Y estaba, dice, estaban en oración con María, la madre de Jesús, ahí, qué bárbaro, todo, ¿no? Bueno, vamos a aportar alguna luz a esta contemplación. La composición del lugar, evidentemente, el cenáculo, ¿verdad? Con María la vemos a la Virgen, la vemos a los apóstoles, todos están ahí contentos, están rezando, están orando. La petición, la oración como siempre, para que sea toda la mayor gloria de Dios, la petición es conocimiento interno de la acción del Espíritu Santo para ser más dócil a Él. Esto no lo pone San Ignacio, lo invento yo, pero tampoco está esta venida del Espíritu Santo. Entonces, como no la pone, pongo yo. Algo hay que poner. Íntimamente unidos íntimamente unidos todos allí. En el Génesis ya aparece la Virgen que aplastará la cabeza de la serpiente y el Espíritu Santo. Bien, hay que aclarar primero algo. Primero que esa expresión nosotros y el Espíritu Santo, eso viene antes de esa venida, ya lo dije. Todos los fieles fueron llenos del Espíritu Santo, los fieles también, en 4:21 lo dice, que también los fieles. Pero hay una aclaración del Observatorio Romano, o sea, lo hace el Papa Juan Pablo II, cuando le hace una advertencia a los carismáticos. Los carismáticos son movimientos de la Iglesia, los principios son aprobados, es un movimiento de suyo bueno, pero ha habido algunas tendencias y algunas desviaciones que aquí alerta Juan Pablo II y lo sigue permitiendo porque hacen mucho bien y de verdad los buenos carismáticos hacen mucho bien, son muy adoradores del Santísimo, de verdad buscan una gran intimidad, pero se ha deformado tanto porque se metió mucho el espíritu pentecostal protestante dentro de estos grupos. Entonces sí puede funcionar bien si tienen un sacerdote que sepa llevar bien eso y que de verdad tenga el verdadero espíritu carismático, sí lo podría llevar bien. En Europa los carismáticos funcionan, uno de los mejores grupos, por ejemplo, yo los conocí, ellos hacían adoración al Santísimo en total silencio toda la noche, total silencio. La liturgia espectacular, no hacían ruido ni aplauso ni nada, retiros espirituales de primera, muy buenos, era el estudio del conocimiento del Espíritu Santo, de sus dones, o sea, estaba encarado de otra manera. Entonces dice estas cosas, Juan Pablo II, lo pueden encontrar, Observatorio Romano del 23 de noviembre de 1980 y también el Observatorio Romano del 25 de enero de 1981, página 9. El Observatorio Romano es el periódico oficial del Vaticano y dice esto el Papa: vosotros sabéis cuáles son estos riesgos dentro del movimiento carismático, y se los dice: una excesiva importancia dada a la experiencia emocional de lo divino, experiencia emocional, o sea, puramente sensible, que eso no está mal cuando viene desde la esencia del alma hacia afuera, pero no buscado, deseado y percibido en la cáscara del ser humano, en la piel, digamos. Este es el tema aquí, porque queda una espiritualidad superficial, ¿verdad? Entonces, vosotros sabéis cuáles son. Una, excesiva importancia dada a la experiencia emocional de lo divino. La búsqueda desmedida de lo espectacular y lo extraordinario. Una búsqueda de lo extraordinario y lo espectacular, ¿verdad? Porque la vida ordinaria, lo ordinario, es que Dios te habla en el corazón, en el silencio, sí habla y te comunica. Eso, todo ese mundo es mundo real de vida, pero no es extraordinario, es plan ordinario de santificación. También dice, el ceder a interpretaciones desviadas y torcidas de la Sagrada Escritura. También eso, cuidado, porque fuerzan a decir, bueno, cosas que no son así, ¿verdad?, por justificar ciertas posturas. Un replegarse intimista que rehúye a todo. La complacencia narcisista que se aísla y se cierra. El que se ve solo como grupo, somos nosotros, y si se cierra, ese espíritu de creer o sea, espíritu sectario, como que la salvación está ahí. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso no es espíritu católico. La complacencia, bien, después ya explica que el carisma es para común utilidad, que eso no santifica al hombre, sino que es una gracia gratis data, explica un poquito, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta esto. Una vez advertido esto, que no es el Espíritu Santo, sino son sistemas que el hombre pone, ritos y costumbres, para querer alcanzar al Espíritu Santo, y ahí viene el tema. Deja que el Espíritu Santo sea el iniciador de esto. Deja que la Iglesia te guíe para amar de verdad al Espíritu Santo y que Él haga de ti una morada que de verdad te inspire, te mueva, te lleve al desierto como a Cristo, que esté viviendo dentro de ti. Deja. Pero no pongas doctrinas extrañas, espiritualidades protestantes, pentecostales, para darle más fuerza, para que todo sea una alegría, un gozo espectacular. Después vas a tu casa y no tratas bien a tu esposo, tu esposa, tu familia. Ese es el tema, ¿verdad? No hay profundidad. Bueno, acá viene entonces la reflexión ahora. Los apóstoles necesitaban el Espíritu Santo. Tenemos bien descrito en el texto, perseveraban en la oración junto con María. El medio principal fue la oración, y una oración de contemplación y de súplica. Ante todo, estaban unidos en oración de contemplación. Y luego vemos la oración de súplica. Todos tenían el alma llena de pensamientos, sentimientos, ideales, algo vagos. Eran necesarios que todas estas olas se calmaran, estaban con miedo, un poco confundido, que se clarificasen las ideas y liberasen de todas las impurezas, esto es, de la gracia de la contemplación. Necesitaban la contemplación. Cristo ya le había dado a los apóstoles un contingente de verdades sobrenaturales, le faltaba ordenarlas un poco. Jesús mismo era el que les enseñó que el Espíritu Santo pide el reposo de la contemplación para hacer su obra, y ellos se entregan a esta obra de llenos. Se les hacía ahora más necesaria la contemplación después de que Cristo había subido al cielo, porque ya no tenían los sentidos exteriores comunicación directa con estas realidades sobrenaturales. ¿Se les fue Jesús? ¿Ahora hay que creer por la fe, nada más por la fe? Entonces la contemplación es importante, porque es ver, oír, sentir, gustar y tocar con los sentidos interiores de tu alma, no ya con los sentidos externos, sino los interiores de tu alma. No lo veían a Jesús, pero con la contemplación lo palpaban, lo vivían, reviviendo en su alma y en su ser los misterios más hermosos de la vida de Cristo, lo que estamos haciendo en los ejercicios. Y la contemplación tiene su cumplimiento, o su, perdón, su complemento en la súplica. Esta súplica nace de la grandeza de Dios y de nuestra pobreza. Cuanto más la contemplación te ilumina, cuanto más te mete en el misterio de la contemplación, tanto más claramente se ven estos dos extremos: tu humildad, tu bajeza y la grandeza de Dios. Esto hace que surja en ti la humildad y la confianza en Dios. La confianza, que son la clave de todas las gracias sobrenaturales. La contemplación aumenta la súplica, y la súplica dispone a volver a la contemplación. Por eso dice que perseveraban en la oración. Esta condición es necesaria para que la oración sea eficaz, la perseverancia. Y allí estaba María. Fíjese que cuando se trata de hacer oración contemplativa, la Santísima Virgen sale de la penumbra, de su escondite ante el mundo. Se esconde de alguna manera, pero no le interesan muchas cosas. Solo se dedica a lo fundamental. Pero cuando se trata de oración contemplativa, cuando se trata de ejercer su maternidad, más que nada con los apóstoles, sale y se pone delante de todos, encabeza la reunión y la oración en torno a María. Si queremos que nuestras oraciones tengan eficacia, unámonos como una sola alma con ella, una sola alma. pusieron en práctica toda clase de retiros espirituales en 50 días, imagínense, con el fin de disponer su alma para esta divina transformación. Buscaron la soledad, el recogimiento y el silencio. Se dedicaron intensamente a la oración, meditación y contemplación. Por eso, igual que ellos, avivemos ahora nuestro deseo de que esta contemplación, estos días, nos lleve al amor y a la docilidad a este Espíritu, al Espíritu Santo. Y ahora vamos a la venida propiamente del Espíritu Santo. Al amanecer del día de Pentecostés, se oyó un fuerte rumor que bajaba del cielo como un fuerte viento que llenaba toda la casa y sobre todo el salón donde estaba la Santísima Virgen y los apóstoles. Asimismo se vieron como un globo de fuego que bajaba del cielo y se dividía en muchas lenguas, en llamitas como lenguas, encendidas como lenguas de fuego que se posaron en la cabeza de cada uno de ellos. Entonces es ahí cuando todos se sintieron llenos del Espíritu Santo, con un impulso irresistible de hablar de las cosas de Dios, colmados de alegría y cambiados, hechos nuevos, hombres nuevos. Su inteligencia no era la de antes, veían las cosas divinas con gran claridad. En cambio, el mundo exterior lo veían como cosas indignas de poner allí el corazón. Veían de distinta manera la obra de la redención, comenzando por la persona de Cristo, la veían distinto. Ahora sí entendían y profundizaban la doctrina. Ahora hay que aclarar también, esto que viene el Espíritu Santo e irrumpe haciendo de ellos criaturas nuevas. Es lo que a veces yo encuentro entre los laicos, y muy laicos, y muy, muy frecuente, el Señor me va a cambiar, y siguen tomando el alcohol, el Señor me va a cambiar, y sigue tomando. O sea, creen que va a venir como vino aquí el Espíritu Santo. No. Esto es el nacimiento de la Iglesia. Esta es la explosión del Espíritu Santo. Acá irrumpe con toda su fuerza a transformar, porque es lo que Él puede hacer y puede hacer más cosas. Pero esto es una acción extraordinaria de Dios, donde deja en evidencia el comienzo de la Iglesia, así como la asunción de Cristo a los cielos o al haber bajado. Eso no se repite todas las veces. Entonces, no. Ora al Espíritu Santo, pídele, busca ser dócil, pero practica las virtudes, ponte a trabajar. Porque esto es, estás confundido, y eso viene un poco de algunos movimientos carismáticos, ¿no? Señor, sáname, Señor, transfórmame, Señor, hazme nuevo. Y no hacen nada, o sea, pura fuerza así psicológica. Van a la casa y no son capaces de perdonar a su esposa, a su esposo, no hay un cambio. Y van de vuelta y tienen una perseverancia, Señor, cámbiame, sí que me cambie, y va y nada. Y siguen hasta que se cansan y dejan todo, ¿verdad? Hasta tienen dos esposas. O tres, o más. Entonces, cuidado con eso. Sí te va a transformar, sí va a hacer maravillas en ti. Sí que lo puede hacer, lo va a hacer. Pero dale tu libertad, dale tu voluntad. Deja que Él pueda actuar, ablanda tus potencias, ejercítate en virtudes, recógete frecuentemente en oración, ora tú, trabaja tú, mortifica tu corazón, tu vista, tu mente, haz penitencia interna y verás que en 2 segundos te vuela hasta la octava morada de Santa Teresa, que se está por escribir. El corazón se les había ensanchado más que el mundo. Sentían que eso no era un sueño, tampoco estaban exaltados, sino verdaderamente era una acción extraordinaria, bella, armónica, pacífica, con fortaleza interna. Esas son las características, la belleza, la bondad, la hermosura, la armonía interna. Estaban armonizados, no eran locos que gritaban para cualquier lado diciendo disparates. No. Sentían la presencia divina de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sentían esa unión especial, divina, no una unión mecánica, no una unión de músculos, una unión que viene desde la esencia del alma hacia las potencias y todo el ser de ello, cuerpo y alma, una unión vital, distinta a la que tenemos con el alma, obviamente, pero una unión vital que supera la unión de alma y cuerpo, supera la intimidad de los esposos, supera todo tipo de unión, excepto la unión hipostática. Y con el Espíritu Santo sentían toda la Santísima Trinidad. Ahora entendían las promesas de Jesús y con cuánta razón les decía que les convenía que Él fuese al cielo a fin de poder enviar el Espíritu Santo, Él y el Padre. Ahora entendían el misterio de la Iglesia, ahora entendían a Cristo, su vida, su doctrina, su muerte, su resurrección, su segunda venida. El Espíritu les clarificará todo, les había dicho Jesús. Y ellos entendieron dos cosas: que la santificación de las almas es obra del Espíritu Santo. Y lo segundo que aprendieron es que no son los apóstoles que transformarán el mundo ni los corazones de los hombres, sino el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vamos a analizar los símbolos externos de esa manifestación bellísima, extraordinaria, poderosa y grandiosa de ese día. Un viento ante todo, un viento, el viento impetuoso del cielo. El viento parece una lucha del cielo con la tierra. Eso parece. Lucha el cielo y la tierra. Porque el viento viene de arriba y arrasa a lo de abajo. Y tal es realmente el Espíritu Santo, una fuerza sobrenatural que viene a remover, desarraigar y purificar todo lo que están o lo que es de la tierra, todos los afectos terrenales. Por eso viene con fuerza, como un viento impetuoso de arriba, y arrasa con todos los afectos desordenados terrenales que el hombre tiene en su corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo. No debe quedar nada de ellos, nada que los apegue y los afecte a la tierra. Como dice el texto, llenó toda la casa, dice, de donde... Y ahí la secuencia del Espíritu Santo, Veni, o Santi Spiritus, lava el corazón sólido, riega lo marchito, sana lo enfermo, inflama lo tibio, al tibio. Y lo hace con decisión, como lo hace el viento, enérgicamente, sin acomodaciones a cosa alguna de la tierra, nada, limpia con todo. Las lenguas de fuego eran lenguas porque el primer oficio del apóstol es ser testigo, id y predicat, por eso en forma de lenguas, de ahí la forma de lengua, y era de fuego porque la predicación inspirada por el Espíritu Santo es fuego de caridad, fuego de amor, fuego de palabra, en la palabra, fuego en la mente, fuego en el corazón. No elegancia de razonamiento y elegancia de palabras, sino de verdad, eficaces en su palabra. Todo lo que es contrario a la vida sobrenatural es arraigado. Quema todo lo que no es de Dios. ¿Qué consecuencias trajo esto? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, invadidos por su viento, quemados por la llama viva. Sentían más al Espíritu Santo que a sí mismos. Ellos desaparecían. Es decir, la presencia del Espíritu Santo era más fuerte que su propia conciencia de sí mismos. Esa transformación interior salía al exterior, porque el Espíritu los movía a hablar de cosas divinas como lo había profetizado Jesús. No eran ellos los que hablaban, sino el Espíritu que hablaba en ellos. No hablarán ustedes, sino el Espíritu hablará por ustedes. Fíjense la predicación clara, explícita, diáfana, muy clara, porque el Espíritu Santo y la verdad se unen. Es la verdad, el Espíritu Santo. Y entonces, no es este don de lenguas que Dios concede, no es el don de lengua de que nadie entiende nada, sino que cada uno entendía en su propia lengua clarísimamente, o sea, es al revés. Es una clarificación de la mente y los corazones de todos los que están escuchando. No es una confusión de lenguas, no es una Babel, una confusión de lenguas, sino que es una clarificación mental a través de sonidos donde cada uno de ellos, con claridad meridiana, captan la verdad de Cristo y de la salvación. Cada uno escuchaba, ellos hablaban en su lengua, pero cada uno lo escuchaba claramente en su propia lengua. Es decir, el Espíritu Santo te lleva a clarificar la verdad, te lleva a lo claro, transparente. No te confunde, no es oscuridad, no es penumbra, no es Babel, no es Torre de Babel. La Torre de Babel viene por los pecados del hombre. No es confusión. El Espíritu Santo no es un Dios de confusión, como Babilonia. Es un Dios de luz. Es luz, es amor, es fuego. Cuidado con eso. Había judíos de todas partes, ¿verdad? De la diáspora, hablando de tantas, 15 lenguas distintas se enumeran, pero había más, de diferentes lugares. Galileos, etcétera, ya los nombramos todos, ¿verdad? Y experimentaban también la contradicción, porque se burlaban y se reían algunos, diciendo que estaban locos, que estaban borrachos. Como no podían rebatirle a Pedro, lo único que les quedaba era burlarse, decir mentiras y calumnias, eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero los apóstoles estaban gozosos, llenos del Espíritu, gozosos. Pedro con una valentía única, con toda libertad, con magnanimidad, con parresía. El que era miedoso, ahora alza la voz contra el pueblo, como cabeza de la iglesia, como papa, primer papa, protestó por la calumnia y predicó la palabra con coraje. Y se bautizaron, ¿cuántos? En ese discurso, 3.000. 3.000 se bautizaron. Ahí no más. Inmediatamente después de semejante fenómeno, serían reducidos a la cárcel, azotados. Pero ellos se iban de la presencia del Sanedrín contentos y sonrientes por haber sido hallados dignos de ser azotados, iban contentos. Eso hace el Espíritu Santo, Dios mío. Estos hombres no parecen los mismos, sino diametralmente opuestos. Antes eran ignorantes, ahora son doctos, admirables, predicadores de primera línea. Sale fuego por su boca, es viento tempestuoso que quita de la mente y del corazón todas las maldades. Cobardes y ahora son fuertes. Antes eran hombres llenos de ideas y sentimientos terrenales y ahora son del todo sobrenaturales. Antes eran raquíticos en el corazón. Ahora se han ensanchado a la medida del mundo, más grande que el mundo. Antes apenas si servían para pecar. Ahora se dirigen a la conquista del mundo por Cristo. Nosotros tenemos que ser amantes del Espíritu Santo, enamoradísimos. Es el amor mismo, es el amor sustancial entre el Padre y el Hijo. no se ve, no se toca, pero quiere actuar en ti con los siete dones. Quiere venir a ti con toda la fuerza misma con la que Dios Padre ama a su Hijo y su Hijo ama a su Padre. La docilidad al Espíritu Santo, qué importante es no dejar un movimiento del corazón o de la mente que yo tenga certeza que venga del Señor, inmediatamente ejecutarla. Eso es lo que transforma los corazones y el mundo, lo que lleva a la santidad, la docilidad al Espíritu Santo. Dejarse guiar, mover interiormente en la mente, en el corazón. No escapar a ninguna inspiración, por más costosa que sea. Deja el manto, dáselo al... Bueno, no los mantos, no vayan a dejar los mantos que hay que comprar de vuelta. A San Francisco, que dejó rápido su ropa, se lo dio a un leproso, se sintió con mucho deseo de besar a un leproso, va y lo besa. No pensó, no, si lo beso, a ver, vamos a ver. No tengo agua para lavarme. Si no me lavo, me voy a contagiar. Y si, bueno, tantas cosas que pensamos nosotros antes de realizar una obra, se fue. La gracia se fue y no la vas a hacer, porque se fue. Y ya no tienes la gracia. Cuando la quieras hacer, no la vas a poder hacer, porque nada puedes hacer sin mí. Pequeños movimientos, que uno ya lo va a... Al principio cuesta porque uno tiene que empezar a... Pero cuando uno empezó a ser amigo del Espíritu Santo, cómplice de amor, o deja que el Espíritu lo mueva hacia donde él quiera, se encontrará de golpe que fácilmente va captando esos momentos, cada vez más y cada vez más, hasta tal punto que va a decir, ya no vivo yo, ya es Cristo que vive en mí. Porque el Espíritu Santo te cristifica, te hace otro Cristo. Yo tenía una imagen de la Santísima Virgen muy hermosa siempre, que la debo tener tal vez por ahí, no la pude encontrar, la llevé muchos años, está ella así y está la paloma, está del Espíritu Santo en su pecho, porque muestra que ella es lo que es, porque la fecundó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hizo la obra sobre el mar, sobre María, la fecundó, la preparó, la llevó al lugar donde debía estar. Ella era dócil a las mociones del Espíritu Santo, como nadie. Una persona santa no puede ser santa sin la docilidad al Espíritu Santo. Y en esto, nosotros tenemos que tratar de amar más, buscar más esa unidad con el Espíritu Santo. En realidad, distinguir siempre las tres personas, con el Padre, esa intimidad con el Padre, distinguir el Padre, distinguir el Verbo, que es el Hijo, ¿verdad? El Hijo del Padre, la palabra es la sabiduría que te busca, la sabiduría del cantar de los cantares, la sabiduría del libro de la sabiduría, del eclesiastés, del eclesiástico, esa sabiduría que tiene, es magnífica, porque te busca, te acompaña, no te deja sola, es el Verbo, pero el Verbo quiere tener un cuerpo para estar contigo y morir por ti. Y entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es el Verbo. Es un Verbo que vino a tomar carne para mostrar cómo te acompaña, que es tu amigo, tu maestro. Eso, el Verbo. Y el Espíritu Santo, el amor sustancial hecho persona, es la expresión más maravillosa que sale del Padre y del Hijo, es la única expresión. Una expresión eterna, estable, duradera, es acto puro. Y eso es participado a tu alma. Y en la medida que uno se hace amigo del Espíritu Santo, en esa medida queda impregnado de su acción. Bueno, vamos a dejar aquí para hacer esta contemplación. María envuelta de ese Espíritu Divino, los apóstoles y nosotros en el cenáculo.